Influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Los nuevos conocimientos y requerimientos del quehacer científico han generado herramientas, dispositivos, utensilios y artefactos que apoyan la realización de prácticas científicas en las que con gran precisión pueden ser observados, medidos, cuantificados, manipulados y evaluados los fenómenos en estudio. Los últimos desarrollos tecnológicos, programas, procesos y aplicaciones es lo que se denominan nuevas tecnologías. Estas se centran en los procesos de comunicación y se agrupan en tres áreas: la informática, el video y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de una área. Estos procesos de comunicación utilizan los medios audiovisuales, que son los medios que utilizan la imagen, el sonido y los videos para transmitir un mensaje. Hoy en día, con la ayuda de los avances científicos, se ha podido crear nuevas formas para transmitir mensajes. La forma de presentar la imagen, el sonido o el video ha evolucionado con el paso del tiempo. En el pasado, las imágenes eran presentadas a través de transparencias, cuerpos opacos, etc. Actualmente se pueden transmitir por versión digital, con la ayuda de proyectores o alguna otra tecnología. Al igual que las imágenes, el sonido y el video, ha llegado a la sociedad a través de la mejora de procesos como la grabación de imagen en una cinta magnética, a través de unos cabezales, ha modificado la velocidad y los materiales. También se han mejorado los circuitos que tratan la señal y otros aspectos. La miniaturización ha superado el gran cambio que ha permitido introducir al video en las familias y en los centros escolares. Hay tres cambios importantes en el video y en la imagen. 1. Sustitución de tubos de vacío de la televisión por pantallas planas. 2. Tratamiento digital de la imagen. 3. Formato de imagen electrónica de alta definición. Otra forma de presentar el video es por medio de la televisión en el móvil, de codificadores y videograbadores con disco duro DVR, PPV en la TDT. Un aluvión de nuevos canales autonómicos, interactividad asociada a los programas y, sobre todo, los contenidos audiovisuales a través de Internet en todas sus variantes. Muchos de estos nuevos dispositivos y modos de transmisión son plenamente interactivos. Estos dispositivos forman parte de los sistemas multimedia, que son los objetos o sistemas múltiples que se utilizan para comunicar la información. Estos medios pueden ser el texto e imágenes, animación, sonido y video. Con el desarrollo del Internet se ha podido agilizar y difundir la presentación multimedia, ya que estos dispositivos se pueden transmitir por medio digital a través de la red o de manera analógica por medio de un CD-ROM. Para tener acceso a Internet se pueden realizar mediante la telefonía fija o por medio de banda ancha. A través de la telefonía fija es necesario el uso de un módem, el cual modulará o demodulará una frecuencia o una señal, y por lo tanto es más lento el acceso a la red. Por medio de banda ancha la conexión es más rápida y la transmisión de datos envía simultáneamente varias piezas de información con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. Tenemos otros tipos de redes, como la telefonía móvil, la televisión, en la que se deriva la red terrestre, satélite, cable y por Internet. Además del gran beneficio que nos proporciona el Internet para crear nuevos medios audiovisuales, nos proporciona la facilidad de obtener programas de edición que modifican los medios multimedia. Estos son los software, que te ayudan a modificar o crear textos, videos, sonidos o imágenes. Los software más utilizados para la edición de video son el PicNIC Studio, el NeuroVision, el Windows Movie Maker y Adobe Premiere Pro. Para foto, Photoshop, Lightroom, etc. Así como tenemos editores para video y fotos, existen para texto y sonido.